Créeme, yo no sé vivir sin ti. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí si no estás aquí? Juro que hay cosas que no se ven. Tú dices que no, tú dices que no. Yo digo que sí. Déjame explicártelo un segundo. Solo mírame a la cara. Que no existe en este mundo nadie más equivocada, tan equivocada. Grito que te quiero, sin ti no soy nada. Déjame explicarte con un beso que también yo me equivoco. Yo te doy mi vida entera, tú me dices que estoy loco, tan equivocada. Grito que te quiero, tú sigues callada. Si no entiendes que te amo más que a nada, estás equivocada. Al final, con el tiempo entenderás que todo te lo di y te lo daré, porque esto va a seguir así. Aunque las palabras que te digan no te llegan, cada grito más te aleja y me acerca mi dolor. Y aunque duela, no voy a callar mi corazón. Déjame explicártelo un segundo, solo mírame a la cara. Que no existe en este mundo nadie más equivocada, tan equivocada. Grito que te quiero, sin ti no soy nada. Déjame explicarte con un beso que también yo me equivoco. Yo te doy mi vida entera, tú me dices que estoy loco, tan equivocada. Grito que te quiero, tú sigues callada. Si no entiendes que te amo más que a nada, estás equivocada. Entiendes que te amo más que a nada, estás equivocada.